Estamos en contacto telefónico con Rocha, con ese departamento que ha estado incluso en boca de algunos en esta campaña últimamente, ha llegado incluso a nivel nacional a algún debate. Miguel Sosa es profesor, es candidato a la intendencia por la Unidad Popular, lo recibimos con mucho gusto aquí en nuestros micrófonos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo andan por ahí? Gran saludo y ahí a toda la radio y a los oyentes. Bien, nos decía Hernán que hablaba contigo previamente a salir al aire que estabas en Velázquez. ¿Dónde es Velázquez? Y Velázquez es digamos un pueblo que queda más o menos a unos 60 kilómetros de Rocha por la ruta 15. Y bueno, ¿Qué sería? ¿Al justamente. norte de Rocha? Exacto. Estamos aquí cumpliendo la jornada laboral y trabajo por estos lados, sí, con también la vista en las sierras por acá, también una zona también preciosa e interesante. Bien, tú sos Obviamente que docente. ahora avasallado un poco por lo que tiene que ver con las forestales y el eucalipto. Bien, tú sos docente. Exacto, sí. Bien. Trabajo en secundaria, como docente en historia y en la UTU como educador FPV. Bien. Y ahora estabas en un liceo de Velázquez, nos decías, estabas trabajando. Exacto, estoy acá, a la espera de la coordinación en un rato. Ya entramos en la campaña, pero para conocer un poco, ¿cuántos alumnos tiene un liceo en un pueblo de al norte de Rocha? Sí, no, este es, digamos, un pueblo chico, pero también digamos, abarca a toda la zona rural, en el entorno y obviamente que nos llega a los 200, son grupos, digamos, pequeños, y bueno, y estamos también en ese desafío ahora con lo que tiene que ver con esta emergencia sanitaria, porque, por ejemplo, también hay una cuestión en torno al hogar estudiantil, porque acá, como te decía, viene digamos, gurises de muchas regiones rurales del departamento, estudian en el liceo y bueno, se había complicado un poco la apertura ahí del hogar, y por eso también está diezmada la población que asiste a la institución. Y andamos también con ese desafío, así como el transporte, porque bueno, una empresa que es Tureste al mediodía sacó el servicio y no lo ha vuelto a colocar, y es de vital importancia que lo tengamos para los trabajadores, también para los gurises, y no solamente en la localidad acá de Velázquez, sino que en toda la ruta 15. Y andamos con ese desafío, por eso tenemos también una población diezmada ahora, que no ha podido tampoco acceder Bien. a la educación. Es interesante esa conexión de lo laboral, de la vida cotidiana con los problemas que viven todos los vecinos, ¿no? Claramente, no todos los candidatos se pueden jactar de vivir la vida que vive cualquier vecino de Rocha. Muchos tienen otras realidades, se han, no digo acomodado, pero sí han logrado determinado lugar que no les permite estar en la vida cotidiana de los rochenses, en este caso. Exacto. Pero queríamos Esto conocer un poco mismo. los problemas de los rochenses. ¿Qué te plantean? ¿Por qué es importante conocer las propuestas de la Unidad Popular? ¿Qué cosas destacan a la Unidad Popular del resto de las propuestas? Bueno, justamente dijiste una cuestión interesante porque de la cuestión ahí en tanto a las características de los candidatos, yo creo que también pesa y mucho. Nosotros somos trabajadores haciendo política, ¿no? Y eso está muy presente porque, como tú decías, comparado con otros candidatos, hay muchos candidatos que se han profesionalizado en esto de la política. También pesa su clase social, muchos empresarios aburguesados o también profesionales liberales que en cierto sentido están alejados también del trabajo en ese aspecto y si bien bueno mantienen contacto por a través de reuniones lo que sea no lo viven a esto entonces uno también cuenta con esa dialéctica de la realidad a la hora también de bueno conjuntamente con los compañeros de Unidad Popular acá en Rocha, trazar, digamos, y armar una línea de trabajo y un proyecto político, ¿verdad? Nosotros consideramos que acá en Rocha tenemos elementos que son parte de nuestra historia. Obviamente que imagínate, digamos, un departamento, digamos, en la periferia del sistema capitalista, donde, bueno, hay elementos, digamos, de semifeudales, incluso a nivel de conciencia, por ejemplo, después esa cuestión relacionada al trabajo y su devenir, ¿no?, en ese capitalismo rezagado en estas regiones, y después, bueno, los propios procesos neoliberales, digamos, a partir de la dictadura, su profundización en los años 90, su continuidad con el progresismo, y que, bueno, y ahora nosotros lo que estamos viendo es que se va a profundizar con esta coalición multicolor, con tinte fascista, y, bueno, entonces el trabajo, la salud, y la vivienda y la educación están como en la agenda, y son los problemas recurrentes de Rocha. Y ahí, como te decía, estos elementos históricos, la característica de nuestro trabajo acá es que es un trabajo zafral, digamos, y muy precario, y también ahí entra después acompasado con las lógicas de flexibilización laboral, que ha generado esa situación, y que la gente, bueno, está siempre de changa en changa, digamos, sea la changa del turismo, sea la changa de las forestales, sea la changa, digamos, de los olivos acá también, sea la changa del arroz, entonces la gente siempre anda deambulando en esos trabajos precarios y zafrales, y después la única, digamos, estabilidad que ofrece el departamento en cuanto a lo laboral, es el propio Estado, y sus oficinas y sus instituciones, la intendencia, o el cuartel. Acá tiene mucho peso también el cuartel, que logra, digamos, esa estabilidad, digamos, salarial, y además como salida futuro de las nuevas generaciones y de mucha gente. Pero eso, claro, también tiene su límite, y digamos, la acaparación de esos trabajos también se ve disminuida. Entonces, es un gran problema el trabajo en estas regiones. Y bueno, y nosotros planteamos una visión distinta de lo que tiene que ser, digamos, el rol de la intendencia, ¿no? O sea, la burguesía, el empresariado, en su lógica, digamos, burguesa, también neoliberal, acompasado con estos tiempos, ¿no?, en estos contextos, alega que, bueno, la intendencia debe cumplir solamente un rol de gestión, y acá siempre los discursos está eso, ¿no?, encima de la mesa, que solamente debe, digamos, la intendencia tapar un pozo y nada más. Nosotros apostamos a que una intendencia debe tener también un gran rol político, y que además de que tenga ese rol político debe ser partidario, no tiene que ser un gobierno para todos, sino que tiene que ser un gobierno para los trabajadores, los más humildes, los miserables, los que están de a pie. En ese aspecto nosotros somos muy tajantes, y bueno, y nuestra propuesta es rescatar ese rol político que debe tener una intendencia para la transformación y los cambios de esta realidad que es el flagelo de nuestra sociedad rochense. Miguel, nos quedan muy poquitos minutos y quería preguntarte, más allá de quizá no hay por qué entrar en el fondo del asunto, esto que salió en los últimos días, la última semana, de que un candidato, creo que de Cabildo Abierto, decía que había que terminar con el turismo hippie en Rocha, que uno tiene la sensación de que en realidad lo que está promoviendo es tener una costa llena de puntas del este, ¿no? O sea, que eso sea lo único que ofrezca el Uruguay como un atractivo turístico. Hoteles 5 estrellas u hoteles de alta gama y mansiones o cosas así, y que no se permita una mirada distinta, incluso más vinculada a la no intervención del ser humano sobre los lugares. ¿Cómo lo mirás vos como docente y también como alguien que vive allí en el departamento? Sí, fueron las declaraciones de Rodríguez, que es el candidato, digamos, acá por el Partido Nacional, bajo el lema Partido Nacional, pero que representa los intereses de Cabildo Abierto, Y en realidad es un muchacho que viene de la, digamos, de ser este presidente de la Cámara de Comercio de acá de Rocha, eso no es un dato no menor, y obviamente que lo que está haciendo es representar sus intereses de clase en ese aspecto, y lo más peligroso de esto también es el lenguaje que utiliza, que es un lenguaje propio de la dictadura también, en esto de, bueno dijo Pichi también, ¿no?, de forma despectiva, uh-huh, con una clara visión en la cual ellos pretenden, digamos, privatizar y acaparar la zona para ellos, ¿no?, para la elite, para los más ricos, los adinerados, y bueno, acá pensando también en el público, por ejemplo, que tú decías muy bien, al estilo Punta del Este, ¿verdad?, ¿no?, los ricos porteños, capaz que la mirada, uh-huh, del muchacho, y lo que pretende es justamente iniciar un proceso privatizador en las costas. Bueno, plantea una especie de ordenamiento territorial, después de las declaraciones él siempre está hablando de eso, una especie de ordenamiento territorial que lo que quiere es justamente rentabilizar esa zona, meterlo en la especulación inmobiliaria también, y cada vez más segregar los espacios y acapararlo para la clase dominante. Meramente, bueno, también el otro día los compañeros de La Paloma estuvieron redactando también para la juventud ahí un artículo sobre cómo, por ejemplo, la calle Pou también está construyendo una especie de mansiones veraniegas para ellos. Y van en esa misma tónica, digamos. Y nosotros lo que planteamos respecto a eso es que en realidad queremos un turismo que sea para todos, y también nosotros lo que queremos hacer especial énfasis es que sea también para los trabajadores. Es una característica también que ha tenido La Paloma, por ejemplo. La Paloma viene muchos trabajadores de Montevideo, por ejemplo, ¿no?, que se junta unos pesos, que se viene con la familia acá, y además lo mantiene incluso anualmente, da una escapadita los fines de semana, ¿no? Y en realidad el mensaje de este muchacho va en contra también de los trabajadores y contra los más humildes. Sí, y hay que, como que pareciera que no quieren, no pueden veranear. Sí, y hay que informarle también que no solamente los ricos quieren hoteles 5 estrellas, ¿no? Que hay ricos que incluso desde los propios gobiernos están tentando muchas veces para que hagan otro tipo de despeje de la vida, porque ellos viven en ese mundo de los hoteles. O sea, no quieren ir a descansar a los mismos lugares donde viven, quieren ir a algo distinto. Hasta desde ese punto de vista habría que mirar esa cuestión que plantea en este caso el Partido Nacional o Cabildo Abierto. Hay muchos digamos, turistas hippies que son adinerados también. Claro. Digamos, ahí también la pifió en ese aspecto, incluso con total desconocimiento. Pero yo creo que el ataque iba a todos los humildes, y a todos los trabajadores, iba como el mensaje. Y después también habría que ver, porque hay muchos vecinos de La Paloma que no quieren ese tipo de inversión y de construcción tampoco en las costas. Porque aparte ahí entraría también la cuestión ambiental. Esas obras de gran impacto también perjudican y tienen, digamos, unas consecuencias enormes a nivel de lo ambiental, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las dunas, que no se está respetando mucho y hay un avance en el pavimento, por ejemplo. Incluso hay unas cuestiones, digamos, también relacionadas con lo natural, con lo ambiental, que es nuestro patrimonio, por ejemplo, con Rocha, que tiene que ser un patrimonio también de Uruguay, de protegerlo y de cuidarlo, porque, bueno, también ahí está el futuro. Y como te digo, también puede ser incluso hasta una opción distinta, como tú también lo estabas planteando muy bien. Como característica de Rocha. Uh-huh. Porque acá tenemos un paisaje hermoso, natural, tenemos, como te decía, también la sierra, los palmares, las costas. El turismo deportivo, que hay varias disciplinas que se realizan en determinados lugares y no en otros. Te agradecemos mucho, Miguel, este contacto previo a las elecciones. Capaz que tenemos tiempo para realizar otro antes del 27 de septiembre. El saludo para los compañeros allí y obviamente que toda la información que surja de actividades, de cualquier elemento que te parezca importante poder difundir, estamos acá a la orden para eso. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad, y sí, siempre que entramos a hablar tenemos un montón de cosas para comunicar y conversar y discutir también. Un fuerte abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Chau, saludos por ahí. Chau.